Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un espacio para escuchar los sonidos siderales de artistas locales. Próxima estación, Catamarca. Pan, pan, pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Radio Caso. A continuación escucharemos un episodio de PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional. Un proyecto federal del Centro de Arte Sonoro del Ministerio de Cultura de la Nación que se propone difundir los trabajos de artistas y referentes del arte sonoro de todo el país. En esta ocasión, el equipo de Oscilaciones Impúdicas realiza un mapeo de registros localizados en los rincones de la provincia de Catamarca. A continuación, escucharemos obras de Carolina Maidana, Cotton de Mentia, Panamá, Nora González, Sonido Uncaico, Carolina Ibarra, Cuerpo Celeste y la Cofradía de los Mates Chupados. Esta edición incluye un bonus track con piezas de Smoking Cats, Sombra e intervenciones sobre las piezas de Carolina Maidana realizadas por el equipo de Oscilaciones Impúdicas. Ejercicios multidisciplinarios, psicodelia, fusiones extensas, ambientes minimalistas, New Wave y Cofradía Funk son algunos de los elementos que brindan originalidad a este podcast venido de la tierra del poncho nacional. Esto es PAN, Panorama de Audio Experimentación Nacional Catamarca. Bienvenides. Esto es una nueva edición de Oscilaciones Impúdicas Emisiones. Oscilaciones Impúdicas es un espacio radiofónico dedicado a difundir e investigar las múltiples expresiones sonoras de un límite geográfico particular. En este caso, Catamarca. Plantea trazar un breve panorama de la música local, tanto del pasado no muy lejano, como así también manifestaciones contemporáneas vinculadas al fenómeno de lo sonoro en la provincia, apostando a delinear una identidad anómala basada en la diversidad de géneros y generaciones. Busca así promover y difundir producciones locales, algunas ubicadas en lo under, en lo freak e inédito, como así también otras manifestaciones que ya tienen asilo en la escucha popular. En este espacio confluyen todas esas corrientes. A continuación, vamos a escuchar piezas de Carolina Maidana. Thank you. Lo que escuchamos recién es Carolina Maidana. De Carolina Maidana voy a citar unos fragmentos de un texto denominado La Maidana, escrito por Víctor Alejandro Aybar, que salió publicado en Jardín, escrito sobre arte contemporáneo, editado en el año 2015 por el proyecto editorial llamado Vivir del Aire. Carolina Maidana tiene una conciencia corporal muy definida, ya desde temprano, y esa definición solamente fue motivada por una certeza constante a lo largo de su accionar como intérprete en las artes escénicas. Siempre hay algo más. Ella no hace danza, no hace teatro, tampoco fotografía o video. Ella tampoco escribe, ella hace todo eso junto. Toda su obra es de investigación. Es una constante investigadora e inquisidora sobre las nuevas tendencias de la escena. Ella le mete y sigue y sabe que siempre hay algo más. Siempre hay algo más. Estas fueron palabras de Víctor Alejandro Aybar. Entonces, hoy decidí incluir unos audios de una video performance suya llamada Nobleza Obliga, que la pueden ver en su canal de Vimeo, como Carolina Maidana. Esos sonidos se escurren entre la música funcional y sonido ambiente, con viento de verano como fondo espacial, y funcionan como piezas independientes del video. Incluso pareciera que buscan escapar de lo visual. Luego de esos sonidos, se me ocurrió poner unos audios pertenecientes a la banda sonora de una pieza también de video performance llamada Distrofia, y fue realizado en conjunto con Natalie Blucherman. Así pasó Ana Carolina Maidana. Ahora, a continuación, vamos a escuchar Cotton Dementia. Cotton Dementia. Yeah. Cotton Dementia. Cotton Dementia es el proyecto solista de Cristian Acosta Santillán, quien participó en bandas como Smoking Cats, El Beijing Cocktail y en diversas otras colaboraciones esporádicas, como así también ensambles ligados a la psicodelia, al stoner, a la improvisación y mucha lisergia sonora. Mientras escuchaba su música, leí un pequeño texto de Bauden, que voy a citar, y dice un poco así: Ensueño de la mente algodón. Algunas de sus palabras de Cotton Dementia, de Christian, al referirse a su trabajo, me dice: Aclaro, la idea fundamental de lo mío es medio como una burla para los músicos. En vez de grabar todo con grandes equipos y toda la bola, grabé todo con el celular y poder sacar lo mejor que se puede solo con el celular. Estas son algunas de las palabras de Cristian al referirse de su trabajo y modos de producción. Su instrumento de cabecera es la guitarra, con diversos procesamientos de efectos, múltiples formas de ejecutar y así ampliar la sonoridad del instrumento, incluso hasta desdibujando la identidad sonora. En esta ocasión presentamos material inédito de sus experimentaciones de habitación, algunos de los cuales están compuestas y grabadas, como dijo él, íntegramente con su teléfono móvil. Experimentos y sonidos con muchos matices, cuerdas en loop, coqueteos drum, ambientes de autismo sincrético, mantras electrónicos, grabaciones de campo, noise y particulares abordajes desde lo molecular de la música. Esta idea de trabajar desde lo microscópico de las capas y variaciones físicas del sonido, generando, engendrando e inyectando diferentes partículas, algo así como un genetismo sonoro, con influencias que se extienden desde Dirty Beach, The Residents, Elian Radic, Daphne Oran, Nars With One y diversas anomalías sónicas. Esto fue Cotton Dementia. Dementia. Ahora vamos a escuchar Nuria González. Aves hambrientas, sueños fugaces, calma en el aire, amores fugaces, mares desiertos, deseos fugaces, viajes maestros, vuelos fugaces, voces. Esto es un sueño, efímero recuerdo, flash, ya entregué mis deseos, ahora el mar es el dueño, lluvias sonoras, caminos abstractos, voces, mira hacia afuera. ¿Cómo son tus sueños hoy? ¿A dónde van aquellos melancólicos pensamientos de días tristes y nublados? ¿Cuántas veces nos relatamos nuestras historias nocturnas y abismales? Hacen ya dos otoños añorados de perdón y autoconocimiento obligado, cayendo y sangrando a voces frías e incertidumbre. ¿Para dónde va aquel anhelo de ensueño, esculpido en tu inconsciente, con manos que apaciguan cualquier amor, con miradas que nublan el alma y encienden en tu pecho fuego tibio de invierno? Te recrean sombras lejanas, en sueños reales, que luego son irreales, que luego creo que son señales, y vuelvo a saber que es un sueño. Puedo allí cambiar mis realidades, puedo allí crear el mundo inexistente que formamos. Lo que acabamos de escuchar es Nuria González, con un experimento de poesía sonora. Nuria González es una joven poeta, escritora y música casual, oriunda de la ciudad de Catamarca. Ha participado de slams y festivales de poesía en Brasil y Catamarca. Sus vínculos con la música son totalmente azarosos e improvisados. Son como pequeños viajes esporádicos con el lenguaje de lo sonoro. En este experimento utilizó textos propios y grabaciones de campo producidas por ella. Contó con la colaboración del exponente Ambient Minimal Sombra en manipulación electrónica y también en colchones sonoros. Ahora vamos a escuchar el proyecto llamado Cuerpo Celeste. Thank you. acabamos de escuchar es Cuerpo Celeste. Cuerpo Celeste es el proyecto solista del cantante y guitarrista Darío Lobos, oriundo de Catamarca. Integró y colaboró en bandas como Los Locos de la Azotea, La Trifulca, La Cofradía de los Mates Chupados y Ave Lira, siempre moviéndose en géneros y motivos vinculados al rock progresivo, el folk y la fusión extensa de la música. En esta ocasión presentamos adelantos de su primer EP, compuesto íntegramente por guitarras, colchones de sintes y grabaciones de campo. En Catamarca hay unos insectos llamados coyullos, así le decimos en la jerga local. Son chicharras, que todos los veranos cantan de manera estridente solo una vez en su corta vida. Estas cuerdas acompañan, se mimetizan de manera recíproca. Podemos apreciar la utilización de la superposición y la reiteración minimalista de cuerdas sobre cuerdas, generando verdaderos soundtracks de un film sin imágenes. Solo una película para escuchar, emanando ambientes bucólicos aferrados a un folk o un neo-folk contemplativo e hipnótico. Estas guitarras nos someten a una lenta, etérea y aguda road movie sin ningún vehículo más que nuestros pies superponiéndose una y otra vez. Podemos notar influencias desde Atahualpa Yupanqui en su modo de afinar, Nick Drake, José González, Violeta Parra, entre otras múltiples evocaciones. yo te lo ruego, aplántame si me ves muy duro, sedúcime con tu vestido, extrañame, extrañame. Secreto. vayan más a ese lugar. Que no vayan más a ese lugar. Es Panamá. Panamá es una banda de post-punk integrada desde sus inicios por Iván Sarquís en voz y guitarra, Jeremías Luna en bajo y Gonzalo Pais en batería. Alguna vez se describió a Panamá como lo mejor del post-punk contemporáneo en Argentina. Título quizás un tanto ambicioso, lo cierto es que la banda desde sus inicios en la escena under catamarqueña, cuando aún hacían covers de Joy Division alternando tímidamente con temas propios, siempre se mostró como una banda sólida, tanto en su sonido como en el concepto. Sus letras crípticas de tono cotidiano y jerga propia de un frontman casi juglar especializado en la escritura y en líricas desbordadas. Escribiendo casi desde un abismo, al mejor estilo de Palo Pandolfo, Alejandra Pizarnik o Ian Curtis, acompañado por composiciones diseñadas de modo arquitectónico, puntilloso, al mejor estilo New Wave o Pop Punk. Fueron banda insignia del sello comandado por Juan Morán, estamos hablando de Volante Discos, quien además participó activamente en las grabaciones de sus discos en diversos aspectos. A continuación vamos a escuchar Sonido Uncaico. Seguimos informándonos acá en el lugar de los hechos, que parece que la gente viene un ovni a la noche. ¿Lo podría informar usted, señor? Acérquese. Nada más, no tengo nada más que decir, porque imagínese que estoy un poco asustado yo con todo esto. Es una cosa nueva para mí, que veo ovni. ¿Qué mierda es un ovni? Yeah. me quiera quedar. Aquí está todo tan raro. Seré un buen emisario, alabaré al ser humano. Seguro quiera volver, hay mucho acá que amo. Pero que me lleve. Mamá tierra y en papá sol, me invade el infinito de la libertad. Muero con la vida de igual a igual, vivo con la vida de igual a igual, fluigo con la vida de igual. Río, mar, montaña, flor y pájaro, luna, sol y estrella son mi identidad. En la mirada, atenta dicha, resueno con la inmensidad. Lo que escuchamos recién es Sonido Un Caico, conformado e ideado en 2013 por Facundo Avellaneda en voz y guitarra, Mauricio Contreras, también conocido como DJ Noise en beats, samplers, máquinas y manipulación electrónica, Rodrigo Acevedo en guitarra, bajo y coros, y Walter David Luján en vientos. Según se describen ellos mismos, realizan una fusión de ritmos latinos, sonidos ancestrales, contemporáneos, folk digital, cumbia digital, saya digital y todas las raíces norteñas, andinas, reinterpretadas en una música festiva, con letras enfocadas al optimismo y a la alegría de las cosas simples. Escuchando atentamente, se pueden notar influencias y paralelismos con Chancha Vía Circuito, Yupanqui, Larralde, Tonolec, Violeta Parra, incluso guiños indirectos a Dick el Demasiado, Panda Beer, Custurica, y una hibridez un tanto rebuscada entre cultura balcánica y norteña argentina. Ahora, a continuación, vamos a escuchar una banda llamada La Cofradía de los Mates Chupados. Thank you. Lo que acaba de sonar es la Cofradía de los Mates Chupados. Es una banda oriunda del departamento Belén de la provincia de Catamarca. Desde sus inicios tuvieron varios integrantes en su formación. Pepa en bajo, Chucky en guitarra, un primer vocalista, Pablo Luna, que fue el primero en dejar la banda, Pablo Vera ocupó el rol de cantante, Fatiga en teclados, Claudio Lencina, alias Cancán, en batería y percusión. Una época a mediados de los primeros 2000 en la que la mayor parte de los escenarios de Festi Rock Under estaban con el foco puesto únicamente en el heavy metal y variaciones de metal extremo como Clímax de la Grilla, todo con objetivos de pogo visceral, apareció desde la ciudad de Belén, del interior de la capital, lugar donde surgieron muchos otros proyectos de música, incluso hubo festivales donde tocaron, bueno, muchas bandas nacionales, entre ellas Divididos, Karma Sudaka, entre otras. Bueno, esta alineación de almas que se armonizaban con en ejes musicales y poéticos muy notorios, su fuerte era el riesgo y la mixtura que proponían, cruzando rock con funk, baladas meticulosamente desestructuradas y un rasgo de garage rock de academia con tinte setentista, cruzando así también pasajes vinculados a la psicodelia, donde en una misma canción de 3 a 4 minutos la melodía va tomando caminos inciertos e inconexos, dejando evidenciar procesos duros de experimentación dentro del formato canción, obvio, sin ninguna pretensión hitera. Con letras de herencia literaria, prosa poética refinada y un tanto estilizada, buscaban metaforear a cada momento. Eso sí, sin edulcorar, sin endulzar a la canción ni volver a la interpretación algo hermético y cerrado. Su lírica es más bien algo de fácil acceso y sucumbe a cada oyente que se siente interpelado. Según su página, ellos son una banda de rock y funk cofrade. A continuación, lo que vamos a escuchar es Carolina Ibarra. Oh, Me declaro tu sierva. Soy, voy y vengo por vos, elegida o iluminada, para llevarte en el camino, donde me encuentro con bellos seres que me invitan a convidarte, entre el verde, entre llantos, entre amor, fuego, aire, y aparece el canto y su eco, la tierra, esta tierra de la que soy hija, para soltar en mi voz toda la verdad. Manos hacedoras, manos obreras, manos que acarician, manos que tocan y se unen para dar origen a la bella inmensidad. La música. Lo que acabamos de escuchar es Carolina Ibarra. Oriunda de San Fernando del Valle de Catamarca, es una cantante y compositora que transita la música hace 11 años, siendo vocalista de bandas de rock local como Vestigios e Índigo. Ha participado en varios proyectos de diversos géneros, tango, folclore, jazz, compartió escenarios junto a artistas nacionales consagrados como la cantante y percusionista Mariana Baraj, el músico y pianista Lito Vitale, ha tocado en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, invitada a formar parte del primer festival de blues donde se presentó Don Vilanova, es decir, Botafogo, gran músico y representante nacional de blues. En el 2017, Carolina emprende su carrera solista de rock alternativo. Participa de la primera etapa del proyecto Uniendo Culturas, organizado por K Producciones, donde resulta ganadora y como premio obtiene la grabación de su primer demo de 8 canciones, un videoclip y la producción del mismo. Hemos escuchado el tema ¿Y qué? Y luego siguió Manos de Carolina Ibarra. Y así concluye edición de Oscilaciones Impúdicas Emisiones. Gracias, Caso. Programa de Audio Experimentación Nacional. Esta edición incluye un bonus track con piezas de Smoking Cats, sombra e intervenciones sobre las piezas de Carolina Maidana realizadas por el equipo de Oscilaciones Impúdicas. Pam pam pam pam pam pam pam pam. Panorama de Audio Experimentación Nacional. Thank you. We'll be right back.